Nuestras microfichas, los mejores momentos en el espionaje internacional. Momentos que decidieron la historia. Y en esta ocasión vamos a hacer una nueva incursión en la Segunda Guerra Mundial. El famoso código Enigma. Los mensajes cifrados que los nazis se enviaban entre ellos para desarrollar mejor sus acciones en el extranjero. Decían que era un código indescifrable, pero alguien opinó lo contrario. Así que esta noche contaremos, Fernando nos contará, cómo se descifró el código Enigma. Y además es una historia muy muy curiosa. Muy curiosa y muy, además, muy enrevesada, pero que yo creo que vas a contar perfectamente a nuestros amigos de Materia Reservada y de la Osa de los Vientos. Sí. Mira, vamos a contar la historia a través de... A veces no son los protagonistas que entran en la historia, a veces los protagonistas los vemos en La Rosa de los Vientos, son distintos a los que quedan en los libros, ¿no? Sí. Los protagonistas de esta historia que vamos a contar esta noche se llaman Rejewski, Cigalski y Rosicki. Sí. Estos son tres jóvenes polacos, estudiantes de matemáticas, que, bueno, universitariamente alguien descubrió que eran muy buenos para los números y les dijo, bueno, ¿por qué no investigáis vosotros en la criptografía, en el descifrado de mensajes, ¿no? Traducir mensajes cifrados, ¿no? Bueno, pues ellos, como eran tres genios locos, tres jóvenes locos, pues les encantaba. Se encerraron en una sala y se dedicaron, nada más acabar su universidad, hay que investigar los números, a investigar los cifrados, ¿no? Vamos a buscar años, fechas y situaciones. Aquí tenemos a estos tres jóvenes polacos, de nombre Imposible. Imposible, sí. Pero muy avezados en las leyes matemáticas. Efectivamente, estamos en el año 1929. 1929, el año del crack. El año del crack, efectivamente. Lo que ellos nos esperan es que en este año, 1929, el servicio secreto polaco los llamara y los sacara del servicio de criptografía y los contratara para el servicio secreto, para que hicieran para el servicio secreto lo mismo que habían estado haciendo para la vida civil. Estamos a 10 años de la invasión alemana de Polonia. Efectivamente, es decir, estamos mucho antes todavía de la guerra. De la guerra. Pero ¿cuál fue el motivo por el cual estos tres jóvenes recibieron un día la visita del el servicio secreto polaco? Pues el motivo fue el siguiente. Una empresa alemana instalada en Polonia había recibido un extraño paquete. Ese extraño paquete fue devuelto a correos porque en aquella empresa no esperaban nada. Entonces, pasados los días, en el centro de correos recibieron la visita de varios funcionarios alemanes. Esos funcionarios dijeron que el paquete era de ellos. Se pusieron nerviosos. No tuvieron la delicadeza, o tal vez la discreción, para pedir ese gran paquete de otras formas. El hecho fue que cabrearon al funcionario de correos, se mosqueó de que esos alemanes pidieran el paquete y se negó a dárselo. Pero no solo se negó a dárselo, sino que avisó al servicio secreto polaco. El servicio secreto polaco abrió, desenvolvió el paquete y se encontró con una extraña máquina. Una extraña máquina que no sabían para qué servía. Vamos, que la prepotencia de aquellos funcionarios alemanes, aquella prepotencia que había subestimado la eficacia del simple funcionario de correo polaco, provocó una historia que es la que vamos a contar esta noche. Así que tenemos al funcionario de correo llamando a servicio secreto. Efectivamente. Aquí tengo un paquete, han venido unos alemanes con unos aires. Efectivamente. Aquí pasa algo raro. Sí. Aquí pasa algo raro y aquí pasa algo raro. Abren la máquina y efectivamente ven que es una máquina para enviar mensajes cifrados. Entonces, en ese momento, contratan a los tres jóvenes polacos para que empiecen. Les dan la máquina y les dicen, sabemos que esto es para enviar mensajes cifrados. sabemos que la tiene Alemania, pero en realidad no sabemos ni cómo se usa ni para qué sirve. Vuestra misión es descubrirlo. Año 1929, ni siquiera los nazis habían llegado al poder. Seguimos a los tres jóvenes, corriendo, buscando, apuntando. Están inmersos en el estudio de la máquina, ¿eh? Efectivamente. Fíjate que ellos estudiaban y no entendían nada. No entendían nada y no es de extrañar, no es de extrañar, porque esa máquina que ellos tenían delante todavía era un algo que empezaba a ser utilizado en Alemania, ¿no? Porque en Alemania, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, había un inventor loco que tenía que había fabricado esa máquina, pero que no tenía mucho éxito. Entonces un día le visitaron unos funcionarios de la Armada que sabían que tenían una máquina de cifrado. Y bueno, estamos hablando de 1926, y les pareció un buen punto de partida para eso. Sí. Entonces le compraron los derechos y se quedaron con la máquina. Empezaron a investigar y pocos años después, en 1928, esa arma ya era productiva y era utilizada por la Armada y por el ejército alemán. Con tanta confianza se fue produciendo y se fue dando que en los años siguientes empezó a ser utilizada por todos los funcionarios alemanes que necesitaban un secreto en sus transmisiones. Y te estoy hablando de la Gestapo, Juan Antonio. Te estoy hablando de las embajadas. Te estoy hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Servicio de Espionaje. De ahí, esa máquina enviada al extranjero con una dirección errónea, ¿no? Pero toda Alemania, ya cuando en 1929 nuestros tres jóvenes estaban tratando de descubrir para qué servía y cómo se utilizaba, ya toda Alemania utilizaba un sistema absolutamente innovador. Dicho en palabras muy simples, el sistema de cifrado de mensajes era algo así como poner un signo para una letra y ir cambiando el significado de los signos y de las relaciones con las letras. Sin embargo, esta era una máquina que a la misma letra le ponía signos distintos a lo largo de una carta. Con lo cual era prácticamente imposible descifrar el mensaje que se podía mandar desde Alemania a la embajada alemana en Polonia, ¿no? Aquella maquinita enviaba mensajes inviolables. Ajá. Nadie podía acceder a ellos. Era auténtica y pura criptografía. Y tan buena fue que poco después de llegar al poder Hitler, cuando se enteró de cómo era la máquina, ordenó el máximo secreto sobre su uso. Nada ni nadie podría hablar de ella. Había que proteger a las personas que las utilizaban. Había que tejer una tela de araña tan poderosa porque Hitler se dio cuenta que para hacer todos los planes que él tenía, todos los conflictos, todas las guerras, para poder controlar al mundo, él, desde donde estuviera, necesitaba esa arma. Por eso mandó que hicieran un montón de copias y se llevó a todos los puntos del globo donde existían intereses alemanes. Y mientras tanto, nuestros tres jóvenes polacos siguen trabajando en intentar desencriptar esa máquina. Y los tres jóvenes polacos, desde 1929, se dedicaron a intentar saber cómo funcionaba aquella máquina. El problema fue que, siendo los mejores, no descubrían casi nada. Sus avances eran más bien escasos. Así que en 1931, Polonia, sabedor también de ese de que tenía una beta maravillosa entre manos, le contó su secreto a Francia. Y Francia les mandó a uno de sus máximos especialistas también, Gustave Bertrand. Gustave Bertrand se sumó a nuestros tres jóvenes para tratar de saber cuál era su uso. Pero, Juan Antonio, cuando esto estaba ocurriendo, hay algo importante explicar. Hitler, Alemania, lo lógico es pensar que deberían estar preocupados porque uno de sus aparatos estaba en poder polaco. Pero Hitler fue tan prepotente, Alemania fue tan prepotente, que consideraban que el sistema era tan bueno, era tan invencible, que nunca nadie podría descubrir cómo funcionaba. Porque aunque descubrieran cómo mandaba los mensajes, no se tenían las claves, y como las claves se cambiaban continuamente, consideraban que no había ningún problema. Tienen el artilugio, pero no tienen el sistema, no tienen el método. Claro. Pero lo que ellos consideraban que era su gran arma, se convirtió en su talón de Aquiles. La década de los 30, una década muy, muy, muy inflamada por los acontecimientos. Los nazis llegan al poder y comienza a intuirse lo peor, lo inevitable, una guerra que va a dominar a todos. Ajá, efectivamente. Tanto es así que, importantísima conseguida, como se hace en las misiones de espionaje, después de pagar una elevadísima cantidad de dinero, sí, consiguen que Hans Philo Smith acuda a ellos y les facilite el libro de instrucciones de Enigma y las claves de varios meses. Al fin, con esa información y con lo que ya llevan investigando un montón de años, empiecen a saber algo de los mensajes que mandan los alemanes de un sitio a otro. O sea, franceses y polacos literalmente sobornan al hijo de un general alemán. Ajá. Para que les entregue una especie de protocolo, ¿no? Efectivamente. Un pequeño manual, manual de la máquina. Ah, ¿y cómo siguen los acontecimientos? Pues, los acontecimientos siguen cuando estalla la guerra. Cuando estalla la guerra, los alemanes empiezan las invasiones, empiezan a acabar con los judíos, empiezan a disgregarse. Hitler, seguro de todo lo que está haciendo, utiliza para dar todas las órdenes que no puede dar en persona a sus generales, utiliza una máquina. Una máquina que se llama Enigma, y que es la misma que tienen nuestros jóvenes polacos en su poder. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años. Él está seguro que él, incluso a veces, hasta personalmente, transmite, dar las órdenes para que el cifrador mande directamente, muy rápidamente, los mensajes a través de Enigma. Es decir, Hitler da instrucciones súper directas. La guerra empieza a moverse. Los ejércitos se mueven gracias a Enigma, gracias a esas órdenes y gracias a la certeza de que nadie está escuchando esas órdenes. Pero comienza la guerra, ya sabes que Polonia es rápidamente invadida y poquísimo antes de que esto ocurra, nuestro joven polaco, Gustav Bertrand, y Hans, el alemán traidor, huyen a Rumanía. Y de ahí pasan a Francia. En Francia montan un dispositivo, y ya que están en Francia, una serie de especialistas franceses, y además especialistas republicanos españoles que conocían el tema, se encierran en un gran edificio a seguir trabajando con Enigma. Van avanzando, ya van detectando poquito a poquito algunos mensajes, aunque no terminan de saber qué es lo que dice Hitler. Pero ya empieza a una guerra contra reloj. Los aliados se dan cuenta que en el momento en que sepan, en que controlen Enigma, en ese momento Hitler podrá empezar a perder la guerra. Cuando llegan a la invasión a Francia, huyen. Y huyen precisamente aquí, a España. Se vienen a España, están aquí unos pocos meses, hasta que les facilitan a todo el equipo el pase a Inglaterra. Y sigue el grupo, siguen los polacos, los franceses, el alemán. Efectivamente. Digamos que siguen los cinco jinetes del apocalipsis, sí. Siguen investigando. Desde 1929 que empiezan los polacos, siguen investigando. Se van a Inglaterra y ahí ya en Inglaterra disponen todavía de muchísimos más medios hasta que especialistas en otras materias les facilitan la máquina que ellos habían estado necesitando para descifrar los mensajes. Y es nada más y nada menos que posiblemente el primer ordenador que existió en el mundo. Una máquina capaz de hacer centenares de miles de operaciones en segundos, en minutos. Es el primer ordenador al que bautizan como Colossus. Este ordenador empezó a trabajar en 1943. Fijaos qué peripecia, el código enigma, el código indescifrable de los alemanes. En 1929 comienza su historia en Polonia, con tres jóvenes polacos estudiantes de matemáticas. A esto se le suma un francés y posteriormente un alemán. Tras la invasión alemana de Polonia pasan a Rumanía y de ahí a Francia. Cuando los alemanes invaden Francia, saltan a España y de España a Inglaterra. 14 años después aparece Colossus, el primer gran ordenador. 14 años después empiezan a resolverse las claves de Enigma. Y a partir de ahí, lo que ocurre lo tenemos que deducir. Pero lo que sí se sabe es que empiezan a informar de una información tremenda, increíble, de cantidad y de calidad sobre los bombardeos, sobre los ataques, sobre movimientos de tropas. Pero se produce un problema. Se produce el problema de que Churchill considera que lo más sagrado que tienen es Colossus, el enemigo de Enigma, y que si hacen ver que saben algunos de los ataques más importantes que preparan los alemanes, corren el riesgo de que los alemanes se mosqueen, dejen de creer en Enigma y busquen un sistema alternativo. Después de tantos años no lo pueden hacer. Churchill, los aliados dejan que algunos de esos ataques alemanes, incluso sobre la propia Inglaterra, se produzcan, con tal de que Enigma siga funcionando y Colossus siga facilitándoles información. O sea que los aliados conscientemente en algunas ocasiones se dejaban bombardear a unas sabiendas del ataque. Efectivamente, o cuando había movimientos de tropa dejaban que ocurrieran, no se anticipaban, para que ese sistema que les facilitaba, que les contaba las cosas que iba a hacer Hitler, sus movimientos más importantes, Hitler no se mosqueara lo más mínimo. Y de Fernando, gobiernos que mostraron cierta afinidad con el régimen nazi, supongo que también recibirían alguna máquina de estas, ¿no? Efectivamente. Durante la guerra civil española, Franco recibió un curioso regalo de Hitler. Era 15 máquinas de cifrar, Juan Antonio. Las 15 máquinas de cifrar de un tipo nuevo que le garantizaban la inviolabilidad de sus comunicaciones. Y que esas máquinas, todavía hoy, Franco estaba muy encantado con ellas, el ejército estaba muy encantado porque decían que nadie se enteraba de lo que hablaron. De hecho, las siguieron utilizando después de la guerra y las siguieron utilizando durante montones de años. Los 40, los 50 y tal, ¿no? Incluso esas máquinas, hay alguna en el Estado Mayor de la Defensa, en Madrid, ¿no? Esa máquina lleva grabado un nombre, Enigma. Enigma. O sea que Churchill hizo muy bien su trabajo. También hizo su trabajo Juan Antonio, que nadie, absolutamente nadie, se enteró de lo que habían descubierto de Colossus, de lo que habían descubierto sobre Enigma, hasta el año 1974. Porque cuando acabó la guerra, se dieron cuenta que había, no solamente en España, en montones de países, utilizaban Enigma convencidos de que nadie se iba a enterar, convencidos de que estaban seguros, ¿no? Entonces, siguieron manteniendo con los SUS y siguieron enterándose de las comunicaciones de países como España y de otros muchos países aliados de los nazis y de otros países que las compraron posteriormente, siguieron enterándose gracias a Colossus. Solamente en 1974, fíjate, desde 1929, los años que pasaron, decidieron contarlo cuando ya Colossus, cuando ya Enigma, habían pasado la historia. Y así terminó nuestra historia, una historia que iniciamos en el año 1929 y que finalizó en 1974. Es decir, Franco estuvo muy confiado en esas máquinas enviando mensajes supuestamente secretos mientras que las potencias aliadas se enteraban de todo. Efectivamente. Y más aún, Hitler murió convencido de que una de las cosas mejores que había hecho era dotarse de un sistema de comunicación.